y digo familias en plural porque no hay un único modelo de familia, como algunos quieren hacernos creer. Todos somos conscientes de la importancia de la familia, de nuestras familias. Las vivencias de cada uno de nosotros parten de ese núcleo en el que se nace. En ella nos formamos, nos desarrollamos y en ella aparecen y se configuran los mejores sentimientos que podamos tener. Pero también en ella se gestan conflictos y problemas afectivos, en algunos casos profundos, que van a dejar huellas inolvidables, porque forman parte de lo que el psiquiatra Carlos Castilla del Pino llamaba como el espacio íntimo, que solo cada uno de nosotros conoce, ya que forma parte de nuestra historia más personal. A mí no me cabe la menor duda de que la mayoría de los padres y las madres quieren a sus hijos y que muchos de ellos son capaces de escucharlos cuando aparecen problemas que no habían imaginado que pudieran acontecerles. Otros, en cambio, por sus ideologías, sus valores o sus actitudes, son verdaderas barreras que a los hijos o hijas les resultan muy difíciles de traspasar. Esto lo apunto porque a lo largo de los años he investigado y publicado sobre las emociones y sentimientos humanos, sea en el seno familiar o en el ámbito social. Así, es posible hablar de emociones o sentimientos positivos: amor, respeto, empatía, tolerancia, ternura, compasión, o negativos: miedo, vergüenza, culpa, frustración, egoísmo, envidia, odio, venganza, resentimiento, etc. Que en mayor o menor medida nos acompaña en nuestra existencia. Y en estos trabajos de investigación he encontrado situaciones muy duras y traumáticas en los niños y adolescentes, experiencias que dejan profundas huellas emocionales en quienes las sufren. En esta ocasión, como habéis indicado, en este programa de Domingos Laicos y a través de Fernando, vamos a conocer el terrible delito de la pederastia, delito que algunos consideran colectivo, ya que no solo se establece entre el abusador y la víctima de esas agresiones sexuales, sino que hay otras personas que de algún modo intervienen, sea de modo activo o por negligencia. Vamos pues a seguir debatiendo los aspectos colectivos o sociales que tiene el delito de la pederastia. No obstante, desde la óptica que he indicado, estaré atento a aquellos aspectos relacionados con las dimensiones íntimas y familiares. Estaré, por tanto, muy atento a la intervención de Fernando, dado que hay preguntas que me hago relacionadas con la pederastia. Algunas de ellas son las siguientes. ¿Cuáles son los sentimientos que inicialmente embargan a la persona que ha sido víctima de abusos sexuales? ¿Culpa, rechazo a sí mismo, odio al abusador, incomprensión social, soledad, aislamiento? Una vez que ha sido capaz de superar los temores más fuertes, ¿a quién se lo dicen en primer lugar? ¿A un amigo o a un miembro de la familia? ¿Son más receptivas las madres que los padres? ¿Cuánto tiempo se suele tardar en hablar del tema? También, ¿qué respuestas se suelen recibir por parte de los padres cuando se les ha comunicado el tema del abuso? ¿Y cómo evolucionan las relaciones familiares con el paso del tiempo? Además, ¿cuáles son las heridas emocionales más difíciles de cicatrizar? ¿Tiene dificultad la víctima de la pederastia a la hora de encontrar una pareja con la que establecer una relación estable? ¿Se lo cuentan a los hijos caso de tenerlos, o prefieren que quede en el silencio? ¿Las heridas emocionales son tan profundas que una terapia es necesaria durante años? Y ahora, en el caso de que los abusos se produzcan en el seno de la Iglesia, ¿cómo se enfrenta la víctima a las creencias que ha recibido? ¿Cómo aborda la idea de un Dios bondadoso con la violencia física, moral y emocional que ha sufrido? ¿Se suele permanecer dentro de la fe recibida y la Iglesia, o hay una reestructuración de tipo personal? Como puede comprobarse, son muchos y diversos interrogantes, muy relacionados con mi trabajo como profesor, que me hago pensando en el conflicto íntimo y emocional que se desarrolla en las víctimas de la pederastia. Estaré, pues, como he indicado, atento a las explicaciones que dará Fernando y a las preguntas que Ana y José Antonio le van a realizar, por si en sus respuestas aparece algo relacionado con estos interrogantes y que me puedan servir para comprender los conflictos emocionales que viven internamente las víctimas de abusos sexuales. En síntesis, estas son mis inquietudes. Gracias, pues, por darme la palabra en el inicio del programa. Gracias. Bien, pues después de esta introducción de Aureliano, comenzamos la entrevista. Fernando, si te parece, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Me llamo Fernando García Salmones, no habéis dicho mi apellido, pero yo... ¡Ay, perdón! He estado viendo mi nombre escrito en periódicos y en denuncias, y sin embargo, el nombre del hijo de puta del padre José María Pita de Veiga aparecía como JMPDV. Sí. Es que precisamente por eso, Fernando, hoy en lo que ha comentado en la introducción José Antonio, del cura este que se le ha ratificado la pena de 20 años de cárcel de la justicia civil, en el periódico sigue apareciendo el acrónimo, las iniciales. Es terrible. Esta sentencia tiene más lecturas. Esta sentencia se ha permitido que sean 20 años, que todavía será revisable, porque es un franciscano de la misma orden que el Papa. Porque hace muy poco tiempo, en el caso de Juan Catrecasas, uh-huh, el Tribunal Superior de Justicia contra un educador del Opus Dei ha reducido una sentencia de 11 años a 2 años, sí, habiendo reconocido que se han dado los abusos y que se trataba de un menor de edad y que ha sido una actitud prolongada. Y no va a entrar en la cárcel y tampoco va a dejar de poder dar clase a menores. Así que el hecho de que esta sentencia haya sido de 20 años, nos tenemos que alegrar moderadamente porque todavía hay un Tribunal Superior de Justicia y depende de qué orden religiosa pertenezca el abusador. Bien, pues perdona por la... No, genial, Fernando. Muchísimas gracias por los matices, de verdad, ¿eh? Genial, o sea, me encantan. Dale, bien, dale, José. La primera pregunta que para la audiencia pues es un poco quizás de interés, es si puedes contar un poco cómo fue tu caso y cuándo y cómo se produjo y cómo fue. Muy bien. Vuelvo a interrumpirte para darle las gracias a Aureliano porque las preguntas que ha hecho me han parecido muy sensibles. Ha tocado, iba diciendo las preguntas con cosas que yo de las que yo quiero hablar. Así que gracias, Aureliano. Oye, pues perfecto, Fernando. Y si tú prefieres empezar hablando un poco de lo de Aure, o sea, lo que tú estimes, fenomenal. Yo he sufrido abusos desde que tengo 14 años en un colegio por un sacerdote, José María Pita de Veiga, claretiano, hermano del ministro de Marina de Franco. El dato parece tonto, pero es importantísimo, porque yo era uno de 8 hijos en una familia de todos los hijos varones, en el que no eres nadie, enfrentado al mayor buitre posible, que es un cura depredador de la familia en ese momento más importante de España, o una de ellas. Empecé a sufrir abusos porque un día de lluvia me pilló en el patio yo solo, yo era un niño solitario porque no me gustaba el fútbol o porque me invitó a subir a su habitación para secarme y a partir de ahí empezó un año terrible para mi vida, en el que fui tratado con desprecio, humillante y sobornado, chantajeado para que continuara acudiendo a las relaciones sexuales con este sacerdote. Estas relaciones sexuales fueron posibles porque el entorno en el que ese sacerdote vivía lo permitía. Hago un paréntesis para deciros que los claretianos se han puesto en contacto con nosotros, con 3 personas que somos víctimas de este sacerdote, aunque hay otras víctimas de los claretianos. Han mostrado una actitud muy conciliadora, en ningún momento han negado los hechos, lo han aceptado, nos han contado sus actitudes y sus cambios para controlar estas cosas y han seguido el proceso de la verdad y están en el proceso de llegar a la reparación, a la que todavía no han contestado, porque me consta que a la Iglesia la reparación le cuesta mucho. Pero si no hubiera sido José María Pita de Veiga, que tiene una orden de clausura, que tiene que estar, no de clausura, pero pertenece a una orden en la que tiene que dormir en una determinada habitación comunal, que tiene un despacho propio en el que puede llevar un niño, que yo subo por una escalera y entro en una zona donde solamente hay sacerdotes mayores, a otra víctima, uno de los sacerdotes le deja una nota para que le riegue las plantas. Quiero que os hagáis una idea de la naturalidad con la que se veía a los niños entrando en la habitación de este hijo de puta. Y, perdón, me estoy no sé si poniendo grosero, pero es lo que me sale. No, hombre, tú tranquilo, no es para menores este programa, no creo. Adelante. Es una de las preguntas que planteaba Aureliano, era cómo era el entorno tiene que ser favorecedor. En primer lugar, la familia debería sentirse culpable, porque un niño va a padecer una situación que no es capaz de comentar en su entorno familiar. Algo que le pasa, no encuentra un apoyo o un respaldo para frenarlo o para actuar directamente en su familia. En segundo lugar, la credibilidad que tiene por su ascendente religioso y por su poder, ese sacerdote influyendo en la familia para que no nos vamos a poner a criticar al sacerdote. El padre José Manuel de la Viga se acercaba a las familias de sus víctimas, ¿no? Uh-huh. Además era el fundador de los antiguos alumnos del colegio. Y entonces tenía cursos espirituales y acceso a muchos chicos. Somos 3 los que lo hemos denunciado, pero en mi cabeza hay 10 o 12 casos que no puedo enunciar porque cada uno de ellos tendrá que ser capaz y libre de denunciarlo o no hacerlo. Ahí venía otra pregunta, que era si normalmente uno encuentra fácil el denunciarlo. No. No lo hablas ni contigo. Yo tenía 40 años cuando una amiga mía, reflexóloga podal, haciendo un tratamiento, me dijo, aquí hay algo de lo que tú no has hablado nunca con nadie. O sea que imagínate cómo puede ser encontrar, hay ahora mismo una discusión cuando se ha aprobado la ley de la infancia, uh-huh, en la que se estaba costando aumentar el plazo de la prescripción del delito, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se puede llegar? Cuestionar esto, ¿no? Y el delito no debería prescribir, pero desde luego el sistema legal jurídico español, que es muy proteccionista, entiende que existe la reinserción y por eso no existe. Pero hay muchos países que ya han considerado que este delito, por su gravedad, ha de ser imprescriptible, precisamente porque por un mecanismo de defensa lo enterráis bajo un montón de censuras. Entonces es que realmente a veces es difícil acordarse de un recuerdo tan traumático porque se entierra. ¿Tú qué piensas de esto, la prescripción? ¿Qué te ha parecido la ley? ¿Se ha quedado corta? ¿Te parece suficiente? ¿Cómo lo ves? ¿Te conformas con el avance? Estoy muy contento de que se haya obtenido esta ley. Solamente se ha obtenido porque en España tenemos un gobierno de centro-izquierda. En uh-huh, ningún caso se hubiera obtenido con un gobierno de otros partidos, uh-huh, porque es una ley en la que se cuestiona, aunque desgraciadamente no se especifica en ningún caso los abusos por parte de la Iglesia. Se da, uh-huh, por supuesto, incluso he asistido a la presentación de un libro de un sacerdote magnífico que apoya a las personas abusadas, o en la que la Iglesia da como excusa que es un mal social. Perdona, pero vosotros sois los guardianes de la moralidad. No es lo mismo, no es lo mismo que un sacerdote viole a un niño que lo haga cualquier otra persona. No es lo mismo, aunque haya quien lo diga. El delito sigue siendo nefando y horroroso, pero que encima sea alguien que será de protector de la moral, que se encargue la educación de los niños en colegios a personas que están sometidas a un celibato. Uh-huh. Personas que tienen completamente reprimida su sexualidad y que ejercen un poder tan influente. Perdóname, pero es que es terrible. Sí, es terrible, sí, que esas personas estén organizando a los niños. Ahí, están completamente reprimidos. Sí. Ahí, tocando otro aspecto, hay por ahí estudios que dicen que si el agresor es un desconocido, normalmente la familia, el entorno, apoya la denuncia. En cambio, si se trata de alguien del entorno, hay como una especie de secreto familiar o tal. ¿Tú estás de acuerdo con este estudio o qué piensas? En realidad no tengo mucha idea. Yo puedo comentarte lo que yo he vivido, ¿no? Lo que conozco por 2 o 3 personas con las que coincido en este tema, ¿no? Pero el entorno familiar no te apoya, ¿no? Hay una cosa que Juan Cuatrecasas, uno de los principales impulsores de esta nueva ley de la infancia, uh-huh, en la Asociación de Infancia Robada, fundador de la asociación, insiste muchísimo que es algo que se llama la revictimización, uh-huh, que no es solamente ser víctima, sino que nadie te cree que te duele la pierna y todos creen que cojeas porque te da la gana. Yo he tenido que escuchar a familiares míos decirme que me gusta salir en la tele. He tenido que escuchar a personas que decían, ¿cómo es que se me ocurre denunciarlo ahora? O también hemos tenido que oír al anterior presidente de la Conferencia Episcopal decir que estábamos orquestados para desprestigiar a la Iglesia, como si la Iglesia no se desprestigiara solita. Sí, incluso por el interés económico también han llegado en esa mala baba a decir, ¿no? Como que se quería buscar, cuando es tremendo, porque encima tampoco resarcen ni... Sí, sí, impresionante. Es un tema... El pensar que la persona lo puede denunciar fácilmente no es fácil. Yo creo que la solución no es tanto crear mecanismos para reprimir a ese abusador, como que la persona encuentre un entorno familiar y social favorable para denunciarlo y hacerlo público. Uh-huh. Fernando, Aure también comentaba el tema de la pederastia como delito colectivo, ¿no? En el sentido de que es tan demoledor que la onda expansiva alcanza a todo el entorno, ¿no? A todo el que presencia o está cerca de un delito tan grave, le salpica de alguna forma familia, colegio. En tu casa, Fernando, hombre, tú sufriste lo que es la ignorancia deliberada de los otros curas, ¿no? Ahora hacías mención de cómo tú ibas allá, ellos tenían que verlo, quizá de tu madre, tampoco tu hermano te apoyó en el homenaje que se rindió al agresor. Pero claro, también, como apuntaba también Aureliano, pues las relaciones van cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, un poco... ¿Cómo ha sido esta onda expansiva en tu caso? O sea, ¿a quién crees que se ve afectados? ¿Los otros curas, madre, hermanos? Un poco nos... En realidad yo creo que en mi caso concreto, lo cuento a veces como si fuera una tercera persona, gracias a que llevo 30 y pico años de terapia. Parece una tontería, pero 30 y pico años de terapia. Porque el abuso en el niño destruye la construcción de todo un tejido de la vida. La autoestima, la fuerza, la confianza en el entorno familiar. La onda expansiva que tiene este efecto, pues os pongo como por ejemplo de que en mi entorno familiar, que es más bien religioso, solamente dos personas de alrededor 80 me han llamado para preguntarme qué tal estaba yo. En ningún caso han creído que lo que estaba contando fuese tan dramático. Incluso en mi casa he oído a alguien comentar, no será para tanto. ¿Vale? No será para tanto. Bueno, creo, no sé si te he contestado con lo que estabas preguntando. Sí, es bastante, sí. Sí. Bueno, la pausa, ¿no? Hacemos una pequeña pausa que va a ser, vamos a oír la canción entera porque vale la pena. Una canción que la letra en sí es una denuncia contra la situación de la pederastia eclesiástica y su encubrimiento. Es de Escape y se titula Crimen Solicitationis. Oh, Bueno, qué temazo. No solemos poner el tema entero, pero es que esta vez lo teníamos que poner porque la verdad que me parece que vale muchísimo la pena y que va al hilo y de verdad, darle una oportunidad también a la letra que vale la pena mucho escucharla. Bueno, Fernando, retomamos. Estábamos hablando un poco del tema de acudir a terapia o no. Yo la verdad que también he hecho muchos años terapia. Y soy una firme defensora, porque me parece que lo que hay es mucho trastorno sin diagnosticar en general y mucho prejuicio en ir. Entonces, ¿qué dirías, por ejemplo, a una víctima que aún tiene reticencias en acudir a terapia? Esa sería una pregunta. Y la segunda, ¿sería conveniente que también se tratase el entorno más próximo? Aunque sea, yo no, ya no te digo también sus traumas, tratárselos, que no lo descarto, pero sí, aunque sea para adquirir herramientas de ayuda, para cómo ayudar a la víctima. ¿Qué piensas de esto, Fernando? Bueno, evidentemente partimos de la base de que los daños son tremendos y no hace falta definirlos, pero evidentemente algunas de las cosas que se destruyen con el abuso, como son la inocencia, la asociación de la sexualidad con el amor, la capacidad de apoyarse en un entorno favorable, la autoestima bastante dañada, la inimportancia, porque la persona que abusa solamente te ve y te usa cuando te abusa, con lo cual hay una serie de facetas muy importantes que son necesarias de reconstruir. Yo no creo que se pueda convencer a las personas de que hagan terapia. De hecho, lo intento con un amigo mío, pero no consigo que la haga. Pero creo que es buena la terapia. Creo que la terapia ofrece una intervención de una persona objetiva que escucha, que no está implicada en tu entorno emocional y afectivo. No tiene una valoración sobre las personas que tú ya, que ella conoce de tu entorno. No es lo mismo ir a terapia que darle el coñazo a tus amigos. Uh-huh. Y es una persona que te pone de frente con tus contradicciones, que te va a cuestionar las cuestiones que sean importantes, positivas y negativas. Así que, desde luego, yo personalmente creo que vivo mi vida, soy bastante feliz, vivo bastante bien, gracias a que he hecho una terapia. Conozco otros casos en una situación favorable y otros a los que les han destruido completamente la vida. Así que la terapia, que es un trabajo lento, pero muy eficaz. Y a nivel de la familia también, ¿tú crees que debería hacerse o es conveniente que sea también extensivo en estos casos de pederastia, de abuso infantil? Pues yo no sé si se puede desear algo tan utópico, ¿no? Sería, sería maravilloso, ¿no? Pero creo que sería más fácil crear un entorno social favorable. Llevo toda la entrevista o la conferencia o lo que estamos hablando todo el rato hablando de lo mismo. Entorno social favorable para que la persona se sienta apoyada, creída, estimada y firme, ¿no? Y sólida, ¿no? Hay otra pregunta que hizo antes Aureliano que me parece muy importante sobre los daños en la capacidad de la pareja. Uh-huh. Los abusos te destruyen el amor. Los abusos te disocian la sexualidad de la afectividad. Los abusos destruyen tu autoestima. No te enfrentas a la sexualidad con la misma fuerza, con la misma naturalidad, con la misma identidad personal que otras personas que no han sido abusadas. La sexualidad se convierte en algo importante, demasiado importante. La sexualidad debería ser algo normal, como otros factores de la actividad y de la vida cultural de las personas, pero gracias a esto adquiere una importancia excesiva en tu vida. Y respecto a la fe, pues sí, en esto es lo único que yo le agradezco al padre Pita de Vega, es que me quitara la fe. En un momento determinado me regalara la capacidad de observar el mundo desde el lado creíble y científico. No sé si la pregunta. Bien, en otro aspecto del tema. Con respecto a la actuación de la Iglesia Católica en los casos de pederastia dentro de su seno, se habla mucho de la tolerancia cero del actual Papa Francisco. y supuestamente en los planteamientos que hace se endurece la pena para los agresores, pero en ningún momento, por lo menos nosotros no lo hemos encontrado, en ningún momento se menta siquiera a los encubridores. ¿Qué piensa de esto? Bueno, creo que sí hay un poco de acción. Me da la sensación de que el Papa no tiene mucho poder. Es la cabeza visible con un intento renovador de una iglesia que tiene un tejido corrupto y de una fuerza y un poder enorme. Se han llegado a emitir recientemente comunicados contra la homosexualidad que el Papa ha salido a negarlos e incluso a decir sin su autorización, con lo cual nos podemos hacer una idea de cómo esa iglesia, que es un business importante, con quizá el mayor poder de la tierra, pues no se puede permitir el lujo de que llegue un papa hippie y les joda el business. Pero el papa se ha movido, le estalló en la cara toda la movida de Chile, que fue muy fuerte, que él negaba toda la situación de Chile y aparecieron un montón de evidencias. También en todos los temas de Estados Unidos, en los que había encubrimiento, también le estalló el caso del anterior Papa, con lo cual ha ido dando una serie de pasos. Lo que pasa es que como no tiene fuerza, su buena voluntad se queda ahí, ¿no? No hay importantes sentencias ni tampoco nuevas leyes en las que se cambie. Pero a lo mejor, en algún momento dado, ha insinuado en dos o tres ocasiones acabar con el machismo de la Iglesia y seguramente detrás de él venga enganchadito acabar con el celibato, que es mi celibato me paga para hacer esta entrevista y os hago la publicidad. Pero el celibato es el principal mal de la Iglesia, el principal mal de la sociedad, que acepta que haya una sociedad, una secta secreta en la que está reprimida una libertad como es la sexualidad. Y esa gente tiene poder. Me parece que Aureliano quería preguntar algo, ¿no, Aure? Sí, yo he estado escuchando atentamente a lo que va contando Fernando y te puedo decir, Fernando, que me conmociona lo que dices. Me conmociona precisamente por el trabajo que llevo con los estudiantes, con mis alumnos, y con mis alumnos, a partir de los alumnos, con el trabajo que hago con los escolares y con los adolescentes. Hay una frase que me ha llamado, hay unos aspectos que quisiera que me ayudaras a comprenderlo. Hay uno que decías en un momento determinado, claro, porque no era fácil de denunciar el tema este, y te he tomado una frase de forma concreta que dice: no lo hablas ni contigo mismo. Sí, desaparece de tu cabeza. Desaparece de tu cabeza. Claro. En mi caso concreto, y me imagino que en la mayor parte de los casos, el abusador es un buitre perfecto, experimentado. Sabe perfectamente escoger a un niño que está aislado, que no está muy apoyado por un entorno social, que no está en el grupo de los chicos más machitos o menos machitos o más jugadores de fútbol o más solos o más... Evidentemente yo con 14 años todavía no tenía definida mi sexualidad, pero este señor me ayudó mucho, ¿no? Pero creo que el miedo... fíjate que a mí el padre Pita da Veiga me amenazaba con contárselo a mi familia si no volvía al día siguiente. ¿Te das cuenta de la barbaridad de lo que estamos hablando? Es como, yo creo que mi padre, a pesar de que mi padre le horrorizaba cualquier tema que fuera crítica a la Iglesia, aunque no era tan religioso, y le horrorizaba también el tema de la homosexualidad en un padre de 8 hijos varones, lo cierto es que le hubiera matado, ¿no? Creo, o espero, pero bueno, luego un hermano mío fue a hacerle un homenaje, o sea que a lo mejor tampoco lo hubiera matado. Pero sí que creo que engañas al niño, eres un experto, y le dices que si no vienes mañana se lo cuento a tus padres. O sea que automáticamente te pasa la culpa a ti. De hecho, hace muy poco un obispo, que no me acuerdo, no quiero decir cuál para no meter la pata, ha dicho públicamente que los niños seducen a los obispos. Sí, sí, sí. En los casos de los abusos son castigos, sí, que hace Dios a las familias que tienen pecados, ¿no? O sea, ¿cómo se permite que alguien diga esto públicamente y no esté en la cárcel?

O sea que yo me quito el sombrero ante la ley del menor. Ha habido otras víctimas que han encontrado defectos de algunas cosas puntuales, tendrán su razón, pero yo, el hecho de que exista una ley del menor, me parece ya chapó. No estoy tan de acuerdo con que lleve el nombre de este señor pianista maravilloso que le ha pasado las cosas, porque ha habido mucha gente española luchando detrás de todo eso y no nos hace falta protagonistas para darle nombre a la ley. Pero bueno, me parece bien. Ese señor ha tenido una influencia muy positiva en mucha gente y ha sido una ayuda para mucha gente. En cuanto a que haya un entorno, un cambio social importante para que las personas se puedan sentir un poco mejor, pues la única fórmula es quitarle poder a la Iglesia. Estoy hablando del caso de los abusos en los que se está hablando de abusos religiosos, porque la Iglesia es capaz de matar a Jesucristo de nuevo con tal de que no deje de recibir sus fondos económicos. La Iglesia, vuelvo a hablar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del caso del educador abusador del Opus Dei, reconociendo que el niño ha sido abusado, reducen la sentencia a 2 años y le permiten seguir siendo docente. Es que no nos imaginamos, o sea, cuando salió esa sentencia, la víctima fue revictimizada, pero todos los abusados nos sentimos desprotegidos ante la justicia en nuestro país. No puede suceder eso. No puede pasar eso. Tiene que haber... No sé si me he ido de tema, perdóname. No, es que el Opus tiene los tentáculos muy largos. Y está claro que la judicatura ahora mismo, pues... Te la juegas, porque si te toca una de estas personas, pues... Bueno, de hecho, en el caso que comenta Fernando, uh-huh. nos decía su padre, el 4Case, uh-huh. que el, claro, era el tribunal, el juez que emitía era del Opus, en donde se produjeron los abusos era del Opus, y entonces blanco y en botella, o sea, estamos en un país... Tenemos una ley que tiene que ser para todos y no se puede permitir que ninguna institución, asociación de malhechores o de lo que sea, esté por encima de la ley. Claro. Pero resulta que el exministro del Interior, el presidente del Tribunal de Justicia, el otro, todos pertenecen al Opus Dei. Luego, para ellos, el Opus Dei está por encima de la Constitución y la democracia. Claro, y el derecho canónico, con perdón. O sea, es que, ¿cómo que ellos les juzgan por el derecho canónico? O sea, solo entre curas, ni un laico, ni un... O sea, y no, están por encima del Código Penal, del Código Civil, de todo, derecho canónico. Eso a mí también me parece muy tremendo. Partiendo de la base que dice un amigo mío, también víctima de este... Uh-huh. Padre Pita, que es inconcebible que la educación esté en manos de nosotros. Sí. Lo he dicho al principio y lo repito. Claro. Las personas que están en contra de la cultura, en contra de la ciencia, en contra de la evolución, en contra de las bases científicas, físicas, incluso filosóficas, están dirigiendo los centros de educación. Pero además, personas que están reprimidas sexualmente. No están reprimidos solamente, no son todos abusadores, pero tienen todos una obsesión con el sexo que alucinas. Claro. ¿Eh? Porque además, ¿de dónde viene de esa historia de que no puedas tener sexo? Pero si estamos hablando, ellos son los que defienden la creación de Dios. Bueno, ¿por qué vamos a plantear estas contradicciones? Lo que hay que hacer es decir, ¿por qué tiene esta iglesia que tener un celibato? ¿Por qué gente que está reprimida sexualmente está educando a niños? Punto. ¿Y por qué dan lecciones encima de sexualidad, de matrimonio y de todo, no? Te quiero decir, o sea, porque desde luego ridículum no deberían de tener si son célibes, pero bueno. Bien, bueno, parece ya estamos con el tiempo así. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de Aure, alguna sí. otra cosa, o Fernando, si tú quieres añadir algo, porque la última que yo tenía era si... lo dejamos para el final si hay alguna otra, pero sería si algún consejo más importante que tú te parecería para las posibles víctimas y para la sociedad en general, algunos consejos importantes. Perdonadme si me repito. Habría que crear un entorno social favorable para que la víctima encuentre la manera de comunicar a su entorno que está siendo víctima. Ese es el principal paso. El segundo es acabar con el celibato de las personas que educan a niños. Y, por supuesto, cualquier sospecha en el entorno familiar hay que dar un paso. La ayuda que se hace echándole una mano a un niño para escucharle, el daño que hace un abusador a un niño es terrorífico. mis hermanos continuaron llevando a sus hijos al mismo colegio, a pesar de saber que habían sido abusados de su hermano. Quiero decir con esto que tiene que haber más conciencia del daño tremendo que se hace. El daño es irreparable. La separación del afecto con la sexualidad es irreparable. Desde que tienes 14 años, en mi caso, para ti el sexo es porno. Quiero que lo entendáis así. O sea... Bien, bien. Yo Aure, creo que, querías, perdón, Aure, ¿querías comentar algo que me ha parecido que querías? Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando, especialmente también, bueno, en el ámbito también en el que yo trabajo, en el campo educativo, que efectivamente al tratar los procesos emocionales, lógicamente, entra también el tema de la sexualidad, la afectividad sexual, y es fundamental una educación emocional, una educación afectivo-sexual, que es básica. Y eso soy consciente de que la derecha y la extrema derecha y la Iglesia se van a negar rotundamente, y es absolutamente necesaria, porque efectivamente niños, adolescentes que han sido víctimas de abuso le destruyen la vida, como él lo está diciendo. Había una pregunta, un tema hay dos aspectos que has indicado. Hay un aspecto de tipo social y relacionado con la Iglesia. Has estado diciendo que, por un lado, es necesario que la Iglesia pierda poder, de cierta manera. Es una institución tremendamente poderosa y esto es muy lento. Estoy totalmente de acuerdo. Para eso trabajamos desde el laicismo, en el que haya una separación, pero no estrictamente una separación formal del Estado y la Iglesia, sino una separación real, en que el ámbito religioso quede dentro de los aspectos privados y no, en este caso, unido al ámbito público. Y este tema es precisamente su introducción en el campo educativo. Pero hay también, y en este caso, Fernando, que, claro, por el trabajo que yo realizo, te pregunte, porque me da el de los sentimientos, claro, que negativos, que afectan a las personas, lógicamente, la pérdida de poder de la Iglesia, eso es muy lento, y tú también, de alguna manera, deseas recuperar y recuperarte, porque, claro, de alguna forma, decir que lleva 30 años, si no me equivoco, que has indicado, sí, en terapia, eso es terrible, es tremendo. Entonces, si me permites, te pudiera preguntar, ¿cuáles de los sentimientos, digamos, negativos, por decir negativos, en cuanto que te afectan negativamente, tú quisieras de alguna forma aplacar? Porque al abusador tuyo, ya fallecido, ya muerto, y le has llamado hijo de puta. Y en este caso es una forma de expresar el resentimiento tan profundo que tienes ante la imagen de este individuo. ¿Qué sentimiento te gustaría aplacar o que en este caso se solucionara internamente? No sé si es la pregunta muy pertinente. Sí, creo que me va a tocar ser breve porque nos estaban despidiendo casi, pero sí. Te voy a decir que me gustaría poder perdonarle. Creo que yo saldría ganando si pudiera perdonarle, pero me ha hecho tanto daño. Mira, el mal sentimiento es la falta total de autoestima. Porque tienes 14 años, cuando tienes que construir tu identidad, en todos esos procesos de la identidad masculina, la separación del entorno familiar... Bueno, en ese momento en el que necesitas un poco de apoyo, aparece alguien que te trata como una mierda, que te usa como usa el papel higiénico, que te usa y te desecha y que solamente te busca para usarte. Y además, en algún momento, crea en ti una necesidad afectiva. Yo era en un entorno familiar de una familia con 8 hijos varones, con todos mucha personalidad, no eres nadie, no hay nada que te identifique o te califique. En un momento determinado, la única persona que me prestaba atención era la que me estaba violando. Fernando, dentro de esos 8 hermanos, ¿qué número hacías tú dentro de esa familia? Muy numeroso. Cuarto, quinto con un hermano gemelo. Cuarto, quinto con un hermano gemelo. que era un gran jugador de fútbol, nada que ver, vamos, no era susceptible de ser victimizado como yo. Sí. Bueno, en fin, de verdad que yo estaríamos aquí horas, porque me ha parecido súper interesante, todos tenemos mucho que aprender, porque estos temas se han silenciado durante mucho tiempo, entonces tampoco la gente no sabe muy bien cómo afrontarlos. Por eso yo creo que también es muy importante estas reflexiones, ¿no? Para intentar ahondar un poco en cómo abordarlos, si alguien de nuestro entorno nos cuenta algo así. Pero, en fin, que tenemos que ir terminando, si bien, Fernando, bueno, y por supuesto, Aure, ya sabéis que los micrófonos están abiertos, porque también tendremos que ir viendo cómo se aplica realmente la ley del menor y bueno, y para todo lo que queráis. Como despedida final, venga, dadnos aquí una frasecilla, un pensamiento. Que comience, sí. No, Fernando. Yo me quedo. Yo simplemente te agradezco tu intervención. Yo he aprendido mucho hoy con lo que tú has dicho y te aseguro que continuaré en los procesos educativos con los estudiantes universitarios y hablaré de este tema y me remitiré a ti, de tu experiencia y en la medida de mis posibilidades, pues se configurarán futuro docente que verdaderamente tengan conocimiento de este tema. Muchísimas gracias. Me he sentido muy cómodo contigo, la verdad, y también con los entrevistadores. Mi frase es un poquito larga. Venga. Si te viene a vender un crecepelo un calvo, no lo compras. Si te vende un detergente a alguien que viene con la ropa sucia, no lo compras. Pues simplemente sentaros a ver cómo se comportan los que nos quieren vender a Dios. Muy buena frase. Desde luego, Fernando. Magnífica. Bueno, pues muchísimas gracias, Seguimos en contacto y un abrazo y que vaya muy bien. Igualmente, un abrazo enorme. Muchas gracias. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Hace unos días terminó el plazo de alegaciones a la reforma de la Ley de Patrimonio. Europa Laica, que considera esta ley insuficiente porque no recoge con claridad la afectación al Estado y el dominio público de todos los bienes patrimoniales eclesiásticos, ha presentado alegaciones que solicitan la corrección de estos aspectos para que, mientras no se devuelva a la propiedad pública todo el inmenso patrimonio expoliado, se pueda garantizar, al menos, la conservación y el servicio al bien común de los bienes de interés cultural. El obispo de Córdoba, nuestro querido Demetrio, una vez más ha hecho unas declaraciones provocadoras y escandalosas, en este caso sobre la mencionada ley de patrimonio. Considera que supone una invasión propia de un gobierno dictatorial. Andalucía Laica te responde, Demetrio. Precisamente, la invasión es la de la jerarquía eclesiástica, que se ha apoderado del 80% del patrimonio histórico-cultural de España. Además, también te diremos, respecto a la dictadura, que la dictadura supone pretender seguir legislando y considerando como propio todo lo público, como si el Estado siguiera siendo católico y dueño de las conciencias y del propio país. Por otro lado, Andalucía Laica ha enviado una carta al alcalde de Villaralto, un pueblo de Córdoba, recordándole las obligaciones y el respeto que se debe tener a la confesionalidad del Estado y a la memoria histórica de este país. La razón, pues el conocimiento de la intervención del cura en un homenaje precisamente a una víctima represaliada, republicana, represaliada por el nacionalcatolicismo y asesinada en un campo de concentración nazi. Y la ofensa, además de que este sacerdote bendiciera con agua bendita el mausoleo en honor de dicha víctima. En fin, espero que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotros. Ya sabéis que vamos a hacer un pequeño parón por el verano, así que coged fuerzas, os recomendamos encarecidamente la página de Gobal, porque realmente si no la conocéis, aprovechando que tenéis ahora un tiempo libre, De verdad, vale la pena perderse y que se agite la conciencia. Global Art, Global con V, globalart.com. También podéis ver en Instagram, porque ahí están las revisiones que ha hecho Del Bosco, de Goya, que es muy interesante. Por supuesto, remitimos a laicismo.org, laicismo.org, porque ahí está el boletín de Europa Laica, que podéis poneros al día de todas las campañas, las actividades, e ir cogiendo fuerza, porque en septiembre tenemos que ir ganando presencia en las calles. Cada vez somos más los que defendemos la laicidad, entonces nos tenemos que hacer presentes tanto en la recuperación del patrimonio como en la recuperación de las fiestas que nos han usurpado totalmente. Un abrazo enorme, volvemos en septiembre. Feliz domingo. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.